Bienvenidos y bienvenidas un viernes más a Sin Acritud, tu programa con la cultura fuera del radar. Estamos aquí en Sin Acritud con Igor Melchor, escritor y analista política, autor de varios textos y miembro de PPR y Cultura Elkartea. ¡Aupa! ¡Epartodón! Bueno, pues no sé, preséntate, cuéntanos algo así de ti. Bueno, ya sé que era un poco feo eso de presentarse uno mismo, pero bueno. Yo soy escritor y analista político, como bien has dicho, miembro de PPR y Cultura Elkartea. Yo empecé un poco con un blog que tenía, que lleva mi nombre. Empecé con la andadura hace 2 o 3 años en las redes sociales y bueno, hace ya unos 5 años que publiqué Historia del Libertarismo Virtual con prólogo de Perico Salavarría, donde hacíamos un repaso a la historia, una historia crítica del Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, desde hace ya un tiempo trabajo en PPR y Cultura Elkartea y bueno, decidimos para la Soca de Durango pasada inaugurar la y bueno, la inauguramos con dos libros que bueno, han tenido éxito y bueno, vamos haciendo diferentes charlas por diferentes sitios. Uno ha sido el de Gestión a la Vasca, que hablábamos un poco del modelo de gestión del Partido Nacionalista Vasco con temas actuales y temas ya pasados también, y luego el número 2 de la colección, que ha sido el caso Bidegi, un caso de evidente, aunque igual hay que poner el tema presunto por temas judiciales, pero bueno, yo creo que más que evidente caso de corrupción que todavía está en sede judicial en su juzgado de Azpeitia, con la desaparición, entre comillas, de 30 millones de euros de dinero público que investigamos en el libro y que tratamos de dar un poquito de luz sobre este tema. Bueno, no sé, igual habría que explicar un poco qué es el tema Bidegi, ¿no? Porque dinero público, desgraciadamente, desaparece de muchos sitios, ¿no? Cuando hablamos de tema Bidegi y hablamos de desaparición de 30 millones de dinero público, yo muchas veces en las charlas también incido en el tema de que no solamente son 30 millones de dinero público, sino que estaríamos hablando de más de 300 millones de euros, ni la gente se asombra, pero el tema es que cuando llega la Diputación, después de más de 25 años de gobierno del Partido Nacionalista Vasco, Bildu, se encuentra que en Bidegi, que es esa sociedad foral que se encarga de las carreteras de la diaria pública en Guipúzcoa, bueno, pues tenía unos 500 millones de euros de deuda. Y cuando el PNV pierde el gobierno, esas 3 semanas que hay de tránsito hasta que Martín Garitano entra en la Diputación de Guipúzcoa, pues bueno, ven que hay más de 300 millones de euros en sobrecostes acumulados durante muchos años, y esa deuda en Bidegi se transforma en prácticamente 900 millones de euros. Es decir, a los 30 millones de euros que se investigan en este caso, y que siempre decimos que puede ser y seguramente sea la punta del iceberg, se sumarían el crédito que la Diputación, gobernada por el Partido Nacionalista Vasco, pide con dinero de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas de 300 millones de euros también de dinero público, ¿eh? Ese crédito que se pide para pagar solamente sobrecostes. Porque una de las cosas que había, que existía y probablemente existirá desgraciadamente ahora mismo que sigue gobernando el Partido Nacionalista Vasco con el PSOE en Guipúzcoa, es que había un modus operandi, había una forma de hacer que se basaba en los sobrecostes y en el derroche de dinero en las diferentes obras. En el libro analizamos casos, tramos en carreteras guipuzcoanas, que estamos hablando de unos sobrecostes a veces de hasta un 74%, ¿no? Y eso se ha hecho con, vuelvo a decir, con dinero público y de manera impune. Esa impunidad lo que ha hecho es que el PNV durante años acumule un montón de casos, como pueden ser otros que se analizan en el libro de gestión a la vasca, como puede ser caso de Miquel, caso Irico, modelos de gestión en un montón de municipios de Euskal Herria, y que derivan en el caso también del caso Bidegi, que es en el que se centra el libro. Los 30 millones, si nos atenemos al tema de los 30 millones, son dos querellas y la ampliación de una segunda, es decir, por casualidad se necesitaba, y así empieza el caso Bidegi, por mucha gente te pregunta, ¿cómo se empieza a investigar el caso Bidegi? El caso Bidegi se empieza a investigar de casualidad, es decir, después de hacer unas obras, de sacar tierras, se necesita llevar unas tierras a un depósito. Según los papeles, ese depósito debiera estar lleno porque supuestamente se habían pagado unos metros cúbicos de tierra en concreto, y desde la Diputación se dan cuenta que al ir a preguntar sobre cómo está ese depósito, se dan cuenta de que el depósito está completamente vacío, que habían desaparecido tierras. No sé, sabemos si hay un microclima especial en Guipúzcoa que hace que se evaporen las tierras, pero bueno, esa fue la primera querella que fue admitida a trámite de 3,4 millones de euros. Una segunda de 11 millones de euros y una ampliación de una segunda querella de 17 millones, que hacen un total de 30 millones que están admitidas a trámite en el juzgado de Azpeitia, y que entre los imputados y la gente que tiene que ir a declarar, pues tenemos al que era diputado general de Guipúzcoa y que ahora lo sigue siendo, como es Markel Olano, y al que ahora es el alcalde de Donosti, que tenía el mismo cargo que Larraitz Ugarte en la época de Bildu, que era el diputado de Infraestructuras Viarias, y que también está imputado y tendrá que ir a declarar en breve. Uf, es que realmente se manejan unas cifras, no es que se queden con los centimillos. Son cifras escandalosas, y muchas veces cuando lo presentas en las diferentes charlas que hacemos, la gente, bueno, primero presta atención y segundo se pregunta cómo puede ser posible que esto esté pasando y que la gente no parece que no levante la voz, o parece que aquí no pasa nada. Eso que nos decía el Lehendakari Urkullu hace no mucho tiempo, que esto es un oasis de corrupción cero, esto que llaman oasis, que aquí no pasa absolutamente nada. Pero bueno, van saliendo los casos. Ahora, caso Irico está en sede judicial, caso de Miguel, caso Margüello, con el fraude de Osakidetza, y un montón de fiascos que no solo... Y luego, si quieres, hablaremos la diferencia entre posible corrupción y modelo de gestión o clientelismo que tienen un montón de municipios y en ayuntamientos que gobiernan durante muchos años, y que en el libro de gestión a la vasca sí que se analizan pues, diferentes ejemplos. Y dentro de esos ejemplos, ¿habría alguno destacado hablando de municipios? A mí me suena, pero vamos, claro, salió en la prensa, el famoso choco que tenían en el polideportivo de Lemoa, ¿no? Pero me imagino que como ese los habrá cientos. Es muy muy recurrente esta respuesta, pero me alegro que me hagas esa pregunta, porque yo siempre digo, y no es una crítica, pero siempre digo que la gente se ha quedado mucho con los puros y el choco de Lemoa. Y eso es un ejemplo. Es un ejemplo de impunidad, que antes no lo he dicho, pero el libro Gestión a la Vasca, el subtítulo es Chiringuitos, impunidad y soberbia, y lo repito mucho porque la impunidad y la soberbia es lo que ha ido caracterizando el modus operandi del Partido Nacionalista Vasco en un montón de municipios. Y cuando dices tú que durante años habían hecho un choco y que nadie lo sabía, con total impunidad en Lemoa, y que el alcalde de Lemoa compraba puros, no sé si para él o para regalar, y vino y de todo, y había unos gastos un poquito espectaculares, pues bueno, eso pasa así en un pueblito del Valle de Arratia. Y demuestra esa impunidad y esa soberbia. Ejemplos hay un montón. Yo siempre digo que en el modelo de gestión municipal que analizamos en el libro hay más de 22 casos. Tenemos casos como el de la alcaldesa de Zamudio, inhabilitada por prevaricación. Tenemos casos como los sobresueldos en el Ayuntamiento de Orozco. Tenemos casos que pueden ser un poquito más escandalosos, como puede ser el municipio de Ortuella, donde yo vengo, que no estaríamos hablando de ningún tipo de corrupción aparente, pero sí de ese modelo de gestión. Es decir, durante años gobierna el PSOE en Meatzaldea y en Ezkerraldea. Cuando cambia el tema y todo cambia y el PNV empieza a gobernar, como ahora vemos, salvo en Portugalete, gobernan todos los municipios. Bueno, lo primero que hace el Partido Nacionalista Vasco, en esa mirada megalómana que tiene muchas veces en muchos municipios, es hacer una casa de cultura en Ortuella de 6 millones de euros. Con lo que ello acarrea, con la deuda que acarrea para un pueblo, con una tasa de paro de un 21%, con gente cobrando la RGI, pues unas 350-60 personas en un pueblo de 8.000 habitantes. Pero bueno, tenemos el pequeño Guggenheim de la zona minera que le llaman. Tenemos una casa de cultura que a veces yo digo que de 6 millones de euros o de 1.000 millones de pelas, que parece que suena más fuerte. A la gente igual le dices 1.000 millones de pelas y parece que suena peor. Esos son ejemplos de modelos de gestión municipal. Y luego sí que analizamos tema de infraestructuras, que es lo que llamamos ladrillo más ladrillo más ladrillo. Es decir, podemos hablar de la Supersur, de los túneles de Archanda, del BEC. Estamos hablando que el PEC para hasta 2027 estaríamos pagando unos 90 millones de euros solamente de intereses, con todo lo que acarrea el BEC. Estamos hablando de la Supersur, por donde no hay coches. Y otra de las cosas que siempre hablamos en las charlas es, bueno, ese apagón informativo que tenemos aquí, y que parece que aquí no pasa nada. Y todos sabemos que en el aeropuerto de Castellón, por ejemplo, no hay aviones. En el aeropuerto de Ciudad Real no hay aviones. Pero aquí tenemos una Supersur donde hay coches. Y yo siempre digo que la Supersur tuvo un coste de 900 millones de euros. Claro, y la Supersur son 6 aeropuertos de Castellón. El aeropuerto de Castellón son 150 millones de euros. Y parece que todo el mundo dice que es un descalabro del aeropuerto de Castellón y todo el mundo sabe que no hay aviones ya. Pero es que la Supersur son 6 aeropuertos de Castellón y el aeropuerto de Ciudad Real son dos. La Supersur son 2 aeropuertos de Ciudad Real, porque el aeropuerto de Ciudad Real son 450 millones de euros. Fiascos como esos, que no solamente hace que la infraestructura no sirve de nada, sino que acarrea una deuda que va generando un agujero negro, que eso deriva y afecta al contribuyente, tanto en este caso vizcaíno y vizcaína. Y bueno, y ese es un poco el modelo de gestión de endeudamiento y de derroche de dinero público, porque estamos hablando, y yo siempre incido en ello, en dinero público, no es dinero privado. Bueno, y ahora igual, cambiando un poco de tema, habéis montado una asociación que tiene el nombre del conocido periodista de investigación, Pepe Rey. Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿no? Mucho, como tú lo veas. A ver, la asociación Pepe Rey Elkartea nace ya hace unos años. Bueno, ha tenido un recorrido. Empezó con la edición de un libro sobre la figura de Pepe Rey, en homenaje a Pepe, un libro que salió hace 2 o 3 años. Y bueno, surgió una página web que todavía sigue activa, pero que bueno, no ha tenido mucho recorrido durante este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pensó es darle una vuelta al asunto y ver cómo podíamos dinamizar un poco la asociación Pepe Rey Elkartea y un poco también cómo homenajear pues día a día la figura de Pepe Rey, que tantos casos de corrupción destapó a lo largo de los años. Y bueno, lo que hicimos es, primero, queríamos editar algunos libros, como ya os hemos comentado. Pues bueno, hemos empezado la biblioteca Pepe Rey, quisimos dar el nombre para homenajear a Pepe, y entonces sacamos tanto el caso Videgui como Gestión a la Vasca. Yendo más allá, decidimos que la página web había que activarla de alguna manera y se nos ocurrió no dejar esa página, pero sí activar otro proyecto, que en este caso ha sido el periodista canalla, que lo hemos sacado hace 1.5 meses, y la verdad es que está teniendo bastante repercusión. El periodista canalla viene en homenaje a Pepe porque es el título del último libro que editó Pepe Rey, se editó con Calegorri además. Y bueno, tomando de referencia ese último libro de Pepe, hemos sacado la página web www.elperiodistacanalla.net. Estamos, llevamos mes y medio, como he dicho antes. Estaremos unos dos meses testando un poco las inquietudes de la gente y cómo van. De momento estamos vamos, muy contentos con la aceptación. Y lo que vamos a hacer en breve, dentro de un par de semanas, es activar una especie de boletín mensual. Y vamos a hacer una campaña de suscripción. Hay gente que nos está apoyando en el proyecto, bueno, sacándose pues fotos con el logo que nos ha creado Tasio, etcétera, etcétera. Y bueno, va a ser un boletín y va a ser un trabajo mensual con contenido que no va a aparecer en la página web. Digamos un 20%, pues igual sí, pero el 80% estará siempre en ese boletín por suscripción. Y no será simplemente un boletín al uso solamente de investigación, sino que ahí entrará el tema de denuncia social, de economía, análisis político. Trataremos de que haya muchas posturas contrapuestas, que en diferentes debates haya opiniones diferentes. Trataremos el tema de la cultura, el tema de salud laboral. Se me ocurre ahora el tema del amianto y todas las muertes que hay. Es un tema interesante. Para eso te contamos con gente como Juanjo Bastarra, que ha sido periodista de economía en Gara y en Egin durante mucho tiempo. Vamos a contar con gente como David Fernández desde Cataluña, David Fernández de la CUP. En el tema de pensamiento crítico también tendremos colaboración de personajes como Willy Toledo, es decir, un poquito de todo. Queremos crear también un poco de polémica con algunas personas y que, bueno, se estén un poco representadas y diferentes sensibilidades. Y bueno, temas, gente bastante conocida y con bastante repercusión, que veréis en la presentación que hagamos dentro de unas tres semanas aquí en Euskal Herria, y que darán comienzo a este proyecto que lo hemos empezado con mucha ilusión y creemos que va a tener un recorrido bastante, bastante majo. Bueno, yo verdaderamente los temas que quería que tratásemos, como que los hemos tratado. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? No, a ver, y yo creo que ahora mismo, bueno, aparte de las diferentes charlas que estamos dando, yo creo que hay demanda y que la gente, bueno, quiere que vayamos a presentar los diferentes libros y está a gusto con las charlas que se están dando en diferentes pueblos. Bueno, animar a la gente que todavía no haya contactado con nosotros para que demos esas charlas. Y el proyecto que os comentaba ahora, pues bueno, animar a la gente a entrar en la página web, periodistacanalla.net, y la campaña que haremos pública en breve. Tenemos un mail que es elperiodistacanalla@gmail.com, donde podéis enviarnos cualquier mail para cualquier tipo de información y os informaremos cómo hacer para el tema de las suscripciones. Simplemente como adelanto, y sí lo hablaremos en la presentación, pero bueno, ya aprovechando que estamos en esta entrevista, comentar que la intención nuestra para este año, para la Soka Durango de este año, sería sacar otros dos libros, es decir, el número 3 y número 4 de la Biblioteca Pepe Rey, y adelantaros como primicia que uno tratará sobre la gestión de residuos y la incineradora en Guipúzcoa y también el tema de Sabalgarbi aquí en Vizcaya. Nos meteremos con esa mafia política empresarial que existe y todos los intríngulis que hay en torno a ese tema, y el otro tema será el tema de la muerte de Íñigo Cabacas. Vale, llevamos tiempo con esos dos temas y bueno, la Soka Durango serán, si todo va bien, dos temas que reflejaremos y editaremos en dos nuevos libros, que serán número 3 y número 4 de la Biblioteca Pepe Rey. Bueno, pues estaremos esperando a que llegue diciembre y la Soka de Durango para tener la oportunidad de tener esos libros en la mano. Perfecto. Y bueno, pues muchas gracias por haberte acercado y que sepas que cuando tengas más cosas que contar, aquí estamos. Perfecto, un placer. Mías que soy. Bueno, y esto que estábamos oyendo era Criatura, su último trabajo de título Todavía, y editado por la discográfica y distribuidora DDT. Y aquí tenemos con nosotros a Omar de la DDT. Hola, Omar. Opa, buenas. Y nos gustaría que nos contaseis un poco, pues, qué es la DDT, cómo surge, a qué os dedicáis. Bueno, pues somos un colectivo como tantos otros. Lo único que, bueno, nuestro cometido, pues, vamos a decir que está centrado, pues, en la distribución de materiales no comerciales, llamémoslo así, o de carácter antiautoritario, antagonista. Y bueno, pues somos una distribuidora alternativa. A lo mejor a muchos de los oyentes no les suena mucho lo que es una distribuidora alternativa, pero bueno, ha habido cientos y cientos desde hace tiempo ya bastante, desde hace ya bastantes décadas. Así que bueno, pues somos una más, y yo creo que somos la más antigua que hay en Bilbao, si no recuerdo mal. A eso me iba a referir, porque lleváis ya, ¿cuánto? Bueno, la verdad es que de los que estamos ahora metidos por lo menos en lo que es la harina, ninguno estuvo en sus inicios, porque es un colectivo ya bastante, bastante viejuno. Estamos hablando de 1989, cuando oficialmente surge DDT. De hecho, la gente que la fundó ya venía funcionando haciendo distribución alternativa de antes, pero lo que fue la confluencia de esas personas en un colectivo y ponerle un nombre y darle, digamos, una especie de inauguración oficial, pues fue en diciembre de 1989, así está datado. Y bueno, a lo mejor alguno de los que andáis por ahí por la emisora incluso podríais dar todavía más datos, mejor que yo, acerca de esos primeros pasos que dio DDT ahí a finales de los 80. Y bueno, cuando hablamos de una distribuidora alternativa, ¿alternativa en qué concepto? ¿Es alternativa por su funcionamiento? ¿Es alternativa por las cosas que se editan? Sí, sí, por la forma de funcionar, por las cosas que se editan. Y bueno, estamos hablando de claro, que supongo que a finales de 1900, de la década de los 80, pues la palabra alternativa, pues seguramente tenía un componente un poco más claro de lo que es hoy en día. Porque hoy en día, pues pones la televisión o abres una revista de moda y bueno, la palabra alternativa está por todos lados, o sea, todo es alternativo. Cualquier macrofestival subvencionado por instituciones o por cajas de ahorro o por lo que sea, o por empresas o multinacionales o refrescos, pues enseguida se le pone la etiqueta de alternativo, ¿no? Aquí todo el mundo es alternativo. Zara fabrica ropa alternativa. Vamos, es como, yo que sé, como tantas palabras que se han banalizado, ¿no? Puedes hablar de, yo que sé, utilizar la palabra democracia, la palabra libertad o tantas palabras bonitas que hoy en día, pues yo que sé, se las utiliza de manera tan habitual, pues para difundir, vamos a decir, cosas banales que al final pues pierden su sentido original, ¿no? Entonces, bueno, pues alternativo, pues en su momento pues tenía el sentido eso, de ser alternativo a lo que era un poco la cultura dominante, tanto a nivel de pensamiento o de teoría o de ideología, o como lo quieras llamar, como a nivel de cultura. Entonces DDT pues surge para difundir publicaciones, libros, músicas, materiales de otros colectivos, pero que se mueven en el espectro de lo que podríamos decir la contracultura o la cultura alternativa a lo establecido. Y eso es lo que es la distribución alternativa, la distribución de materiales pues alternativos a lo institucionalizado, a lo vigente y a lo digamos lo que nos intenta vender el pensamiento único. Uno si se acerca a las típicas librerías estas que están en las estaciones de tren, en los aeropuertos, en sitios así, pues verá que hay una serie de títulos que se repiten en todas esas librerías, que son siempre los mismos autores y son siempre las mismas editoriales, y son siempre los mismos tostones de 1000 páginas que te le ponen ahí para los viajeros. Bueno, pues digamos que lo que nosotros editamos o distribuimos o movemos, pues suele ser lo alternativo a eso. Bien, esa es una buena definición. Y hablando de lo que editáis, cuéntanos algo de las últimas cosas que habéis sacado, ya sé. Bueno, nosotros, bueno, ya sabéis que desde que desapareció la librería Gatasca, que era lo que en su día también fue el Liquiniano, pues bueno, nos quedamos un poco huérfanos. Entonces DDT, que era un poco la distribuidora que básicamente más que editar textos, lo que hacía era editar música y distribuir la música y los textos que editaban, pues, a, yo que sé, por ejemplo, la Asociación Liquiniano, la Asociación que estaba detrás de la librería Gatasca, o bueno, de tantos otros colectivos editoriales que hay por ahí por el mundo y que nos hacen llegar sus materiales. Bueno, la cosa es que como nos quedamos ahí un poco huérfanos, pues desde 2012, que fue cuando nos ubicamos en nuestro nuevo local, pues bueno, decidimos que a lo mejor también nosotros nos teníamos que empezar a editar cosas, pues para que no se perdiera esa vieja costumbre que había en Bilbao, ¿no? De editar los títulos así un poco, vamos a decir, es un poco pues combativos y las cosillas que podían editar estos dos colectivos que he nombrado hace un momento, ¿no? Gatasca y Liquiniano. Y bueno, pues a partir de ese momento nosotros nos hemos puesto a editar también. Y no sé si tenemos los mismos criterios que los anteriores colectivos, lo intentamos asemejarnos un poco y no sé si lo estamos haciendo bien o mal, pero bueno, lo hacemos lo mejor que podemos. Y en cuanto al tema musical, pues supongo que la cosa ha seguido siendo continuista en ese sentido, es decir, seguimos haciendo un poco lo que la DDT hacía de siempre, que era editar pues a los grupos del entorno, a la gente que se mueve pues en los canales que nosotros llamamos de la música, un poco fuera de lo que es el, no sé cómo se utiliza la palabra, es anglosajona, el business o algo así se llama, ¿no? El negocio, el mundo del negocio musical, pues bueno, los grupos que se mueven fuera de esos circuitos, fuera de, vamos a decir, de las promotoras comerciales, de los managers y de todas estas cosas, pues bueno, pues en la DDT siempre tienen un espacio. Y bueno, pues intentamos apoyarles de una manera u otra. Y eso hemos seguido haciendo, editando a grupos amigos, a grupos que nos interesaban por lo que dicen o por cómo funcionan, y distribuyendo pues a gente que a lo mejor no ha editado con nosotros, pero que bueno, pues yo qué sé, ¿no? Pues gente que se ha autoeditado su disco y que funciona también con esa misma forma de pensar, y nosotros pues les echamos una mano intentando hacer llegar sus trabajos pues a sitios de los que de otra manera igual no podrían llegar, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos. Esos discos que no van a sonar nunca los 40 principales. Efectivamente. Y bien, ¿y qué? ¿Alguna novedad o así? ¿Tenéis algo recientito que contar? No, es curioso porque desde que estamos en el nuevo sitio, que es un sitio como más pequeño, no sé si es porque a lo mejor pues no tenemos la vorágine que teníamos al otro lado del río, ¿no? En donde aquello era uno parar, y aquí como estamos un poco más tranquis, pues parece ser que nos da tiempo a pensar más cosas y a meternos en más fregados. Y entonces, pues sí, tenemos bastantes novedades. No sé, ¿te enumero alguna o quieres...? Bueno, sí, sí. Hace un momento estaba escuchando, ¿no? Cuando estabas presentándome a Criatura. A Criatura. Bueno, pues esto es una banda que tiene ya con nosotros una relación ya de igual de 20 años. Ya digo que la DDT tiene 26 o casi 27. Así que bueno, pues de esto no sé de cuándo se les conoceríamos, pero bueno, de tiempo inmemorial, vamos. Es gente de, pues eso, que empezó haciendo cosas ya pues a finales de los 80 también, en otras bandas, como Fuerza para Vivir y grupos así, que en su momento sacaron algunas maquetas, y luego pues gente de todas esas bandas, el Corazón del Sapo seguramente os sonará también, pues de varios de los músicos de esas bandas de Zaragoza, pues se juntaron e hicieron un grupo que es Criatura, y actualmente, bueno, pues los vocalistas son Pepe y Pepa, que son a su vez vocalistas de otros grupos bastante conocidos de por ahí, de Zaragoza, o Visión Túnel, que se han disuelto hace un año aproximadamente, y también de Pelopo o Pepe, que ahora no me sale el nombre, que es también vocalista de un grupo que ahora la memoria de esto de no tener la chuleta delante no me acuerdo ahora el mismo el nombre, pero bueno, es un grupo zaragozana que canta en francés. Interlude, que no me salía el nombre, ahora curioso. Me acabo de acordar. Y nada, pues eso es un poco, bueno, que son gente bastante conocida de la escena zaragozana. Entonces, hace un momento he dicho que apoyamos a los grupos locales y tal, pero a veces hacemos alguna excepción, como podré comentar también más adelante con otra cosa que hemos editado hace poco, y bueno, pues sacamos también a veces cosas de gente que no es de Bilbao o de los alrededores de Bilbao, como es el caso de estos mañicos, que como son muy buenos amigos desde hace mucho tiempo y les conocemos muy bien. Bueno, de hecho esta canción, no sé si os habéis fijado la letra todavía, pero hablaba precisamente de creer en la autogestión, en hacer las cosas por uno mismo, en la cooperación, en la cultura libre y tal, ¿no? Y por eso lo han titulado Todavía, que es el título del disco, ¿no? Es decir, a pesar de que pasan los años, a pesar de que de que parece que estás todo el día peleando por una causa perdida, ¿no? Pues todavía seguimos creyendo en esa forma de hacer las cosas. Y bueno, yo me he despistado mirando la letra del disco, es lo cierto, es muy curiosa. Y la semana pasada aquí tuvimos la oportunidad de escuchar otra de las cosas nuevas. Ya, pido perdón a vosotros y a los oyentes por el plantón que os pegué la semana pasada. Pero vamos, un despiste que tuve y se me fue al santo al cielo de que tenía la entrevista con vosotros. No va a pasar nada. Mil perdones y muchas gracias por poner a esta otra edición, que es la década taleguera, ¿verdad? Esa. Sí. Bueno, muy curioso, muy divertido. Sí, bueno, esta es una fricada, una gamberrada que nos la propusieron y bueno, a veces dices que no a las cosas, pero en esta ocasión dijimos, jo, qué gamberrada más divertida. Y dijimos, pues vamos allá. Estos son otros viejos conocidos de los años 90, pero con los cuales no habíamos tenido trato igual en los últimos 10-15 años, tranquilamente. Y bueno, pues reaparecieron de repente, nos dijeron que era la gente de CAC, que es un sello alicantino y que con el cual habíamos, ya digo, que coeditado un par de referencias en los años 90. Y nos dijeron, pues bueno, que ahora tenían un grupo y tal, y que era lo siguiente, la década taleguera. Bueno, si lo pudisteis escuchar la semana pasada, pues se trata de una banda que hace versiones, bueno, pues de lo que llaman rumba taleguera o rumba, pues esto, de catalana, de principios de los 80 o finales de los 70, ¿no? Rumba de autos de choque de toda la vida. Eso es, la rumba eso típica de las barracas de los autos de choque. Y bueno, que habla eso, ¿no? De las calles, de las drogas, de la cárcel, del amor. Bueno, también, por supuesto, de la delincuencia juvenil y de todas estas cosas. Y que eran la banda sonora un poco también del cine aquel macarra, ¿no? Kinky. Cine de los kinkies de los 80. Pues de... A ver si me sale. Pues sí, de tantas y tantas películas. De prisa, sí. Perros callejeros, El pico. Esos son los títulos de las películas, ¿no? Perros callejeros, De prisa, El pico, Perras callejeras. Ah, yo soy el vaquilla. Sí. Los últimos golpes del vaquilla. Sí, Perros callejeros 2, Perros callejeros 3. Bueno. Algunas tenían su secuela. Y bueno, sin más, que bueno, de estas películas del cine kinky que se llamaba y que hablaba de aquellos delincuentes juveniles, aquellos chavales que robaban, le hacían el puente a los vehículos, generalmente elegían siempre el coche que por aquel entonces estaba de moda, que era el 1430, un Seat muy potente que había en aquella época. Hoy en día tengo entendido que los kinkis ahora del siglo XXI también roban un Seat, que es el León. Sí, señor. Porque el Seat León parece ser que también es fácil de robar y luego es un coche que tiene muchas unidades en el mercado, por ahí vendidas, pasa desapercibido, digamos, y que tiene muchos caballos de potencia y corre mucho para lo barato que es, digamos, el coche. Entonces, bueno, pues ha sustituido en este siglo el Seat León al 1430. Bueno, la cosa es que el 1430, pues eso, le pegaban el palo, lo robaban con un puente y se iban por ahí luego a hacer sus asaltos a bancos, farmacias, gasolineras o lo que terciara. Y bueno, pues esa es la portada del disco, un 1430, en plan cachondeo pone número uno en tu gasolinera, o en las gasolineras o algo así, que es un, bueno, ya sabéis que en las gasolineras pues siempre se ha vendido un poco la música un poquillo así, pues más, pues eso, ¿no? Flamenca, un poco más rumbera, bueno, con el tiempo incluso un poco más discotequera, tipo, yo qué sé, Camela y cosas de esas, ¿no? Y bueno, pues ellos bromean un poco con eso, ¿no? Como diciendo que son el número uno en las gasolineras, haciendo alusión a todas aquellas viejas casetes que se compraban antaño en las gasolineras a un precio reducido y tal. Y nada, pues que han sacado una edición bastante chula en vinilo con CD e incluso trae un bolígrafo de regalo que tiene forma de jeringuilla, porque hay que tener en cuenta que todas estas películas y todas estas canciones de los Calis, los Chunguitos, Bordon 4, etcétera, etcétera, pues fueron canciones un poco que pegaron muy fuerte en aquella época de finales de los 70, principios de los 80 y en la época en la que la heroína pegaba fortísimo, era una droga muy consumida y que, bueno, que se convirtió en una auténtica plaga no nos vamos a poner aquí ahora en plan, ¿cómo se dice?, puritanos y tal, ni vamos a empezar a debatir acerca de drogas y drogas, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, ahí están los resultados, y yo creo que esa sustancia en concreto pues resultó nefasta para una importante capa de la juventud, sobre todo, que, bueno, que pasó a mejor vida, entre otras cosas. Bueno, pues... no sé, ¿tienes más que contar o...? Pues bueno, que esto ha sido una gamberrada, sin más, el disco este, y nada, pues que son versiones punk de la rumba taleguera de toda la vida, de estos grupos que os he dicho, entre otros cuantos, incluso había unos cuantos que yo ni conozco, pero bueno, que versionan ahí, también aparecen las, ¿cómo se llama?, las grecas y cosas así. Sí, sí, el disco es muy curioso, vienen las versiones y las versiones originales. En forma de bonus track, un bonus track de 24 temas. Sí, hacen al final como una especie de mix, en el cual pues en una canción encadenan trozos de diferentes canciones así, bastante conocidas todas. Bueno, pues con una canción de este disco nos vamos a despedir, y al hilo de lo que hablábamos, pues vamos a poner Heroína. Muchas gracias, Omar, y esperamos que nos tengas al tanto de vuestras producciones. Bueno, y... pues cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Así vale. Que, cuando queráis podemos hablar de nuevas cosas que tenemos entre manos, alguna que está a puntito de llegar también. Y vamos, para de esta última semana ahora misma, o yo creo que ya nos ha llegado otra cosa nueva. Dejamos para otro día. Sí, sí, dejamos para otro día. Bueno, pues eso, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Chuntes no, mi cuchara siempre nada de heroína. No más jóvenes llorando noche y día. Solamente oír tu nombre causa ruina. Chuntes no, mi cuchara siempre nada de heroína. No más jóvenes llorando noche y día. Solamente oír tu nombre causa ruina. Aquí tenéis una rayita para cada uno. Dabuti.